Soy peligroso como Rambo, pero no Sylvester Stallone. Peligroso como Julio César Rambo de León. El micro es mi balón y estudié la dirección. Tengo el ego, el talento, la belleza y precisión. Se las clavo en el ángulo como Rambo. Nadie me quita la 10 como Rambo. Pongo a llorar una nación como Rambo. Soy el mejor en esto es como Rambo. Se las clavo en el ángulo como Rambo. Nadie me quita la 10 como Rambo. Pongo a llorar una nación como Rambo. Soy el mejor en esto es. Soy peligroso como Rambo. En la H y en la Regina. Combinación perfecta de talento y disciplina. No dejen tiros libres, no dejen tiros de esquina. Que se las meto olímpico en esto de las rimas. Y los que subestiman, ahí va de vaselina. A mí mi perisol y me baja el autoestima. Brother, tengo potencia, 100% vitamina. Ahora tú entiendes por qué estoy por encima. Papi, mucho flow, vamos a usar Dolce & Gabbana. Una sola dirección, respeto, dinero y fama. Vengo a demostrarles cómo es que en esto se gana. No es ajedrez, pero no descuides a tu dama. Ay, de lo que me espera mañana. Si sigo callando boquerranas, van a llorar como en el Aztecaso. Tras el golazo del mejor del habla hispana. Se las clavo en el ángulo como Rambo. Nadie me quita la 10 como Rambo. Pongo a soñar una nación como Rambo. Soy el mejor en esto es como Rambo. Se las clavo en el ángulo como Rambo. Nadie me quita la 10 como Rambo. Pongo a soñar una nación como Rambo. Soy el mejor en esto es como Rambo. No me detienen ni con marca personal. Los rivales son mi presa, en esto soy un animal. Y por ende es necesario mencionar. Ponete a pensar que yo a tu edad ya estaba jugando en Serie A. Flow manda el pase al espacio que yo le llego. Estamos dominando la estrategia y táctica en el juego. Yo tengo garra, catracha, siempre le pongo huevo. Estos paquetes saben lo que doy, se hacen los ciegos. Poseo un poder sobrenatural. Cuando piensan que ya estaba acabado, allí es donde doy más. Mi talento es genuino, acéptenlo, yo soy un crack. Intentan detenerme, la camisa tienen que sudar. Les hago la del tonto si me encaran. Su defensa es lenta y yo rápido flash como una bala. Sorpresa, no esperaban la jugada. Les hago un caño, mando el pase, luego me río en su cara. Se las clavo en el ángulo como Rambo. Nadie me quita la 10 como Rambo. Pongo a soñar una nación como Rambo. Soy el mejor en esto es como Rambo. Se las clavo en el ángulo como Rambo. Nadie me quita la 10 como Rambo. Pongo a llorar una nación como Rambo. Soy el mejor en esto es como Rambo. Se las clavo en el ángulo como Rambo. Nadie me quita la 10 como Rambo. Pongo a llorar una nación como Rambo. Soy el mejor en esto es